Parlando de Deportes, voy parlando. Los personajes de eso que tanto nos gusta. Su trayectoria. Preguntas, buen humor y mucho más. Parlando de Deportes, voy parlando. Poco a poco vamos añadiendo semanas a estos entretenidos 60 minutos que pasamos junto a ustedes en Parlando. Queridos oyentes, llegamos al programa número 7. Y es un gusto poder saludarles. Así es, Rey. A nuestros fieles seguidores que nos escuchan tanto por las 9:40 AM como por la radio ESP. Bienvenidos a este programa de entrevistas con los personajes del deporte ecuatoriano. ¿A quién tenemos hoy, Nardo? ¿Qué tal, Natu y Rey? Hoy nos acompañará José Obando, ex basquetbolista de equipos como Mabor, ESPE, Banco Central, entre otros, que conoceremos en su crónica En Trayectoria. Además, les daremos preguntas capciosas y preguntas seleccionadas de nuestras redes sociales. Eso, y por supuesto, la música de nuestros talentos nacionales. Así que contáctate con nosotros. Lo puedes hacer a nuestro Facebook, Atrévete y Parlando, o a nuestro Twitter, @AtrévetParlando, y también por WhatsApp al 0984-610-317. Allí nos puede realizar sugerencias y comentarios, además que las preguntas para nuestros invitados. Es momento de empezar, pero con tu melodía favorita. Se viene la música. I'm not afraid to die. Somos más que producciones radiales. Amplificamos y producimos por el deporte y el turismo de nuestro país. Porque todo lo resolveremos parlando. Porque todo lo resolveremos parlando. Si quieres saber más, síguenos por Facebook en la cuenta Atrévete y Parlando. Y por Twitter en @AtréveteParlando. Y en WhatsApp nos encuentras en el 098-4610-317. Escúchanos semana a semana. Los domingos de 12 a 1 de la tarde en Radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana son de deportes. Parlando de deportes, voy parlando. Los personajes de eso que tanto nos gusta. Su trayectoria. Preguntas, buen humor y mucho más. Parlando de deportes, voy parlando. Semana a semana por esta emisora. Atrévete y Parlando son dos producciones originales que buscan mostrar más del deporte y el turismo del Ecuador. ¡Sí! Realizamos producciones radiales con un objetivo más que comercial. Contáctate con nosotros mediante nuestras redes sociales. Facebook, Atrévete y Parlando, y en Twitter, @AtréveteParlando. Y por WhatsApp, al número 0984-610-317. Porque todo lo resolveremos parlando. 5, 4, 3, 2, 5, 4, 3, 2, 1. Una semblanza que nos resumirá su trayectoria deportiva. Esta es su historia en Parlando de Deportes, voy parlando. A sus 45 años, el jugador esmeraldeño de básquetbol se dedica a promover el baloncesto en Pichincha, a través de su trabajo como coordinador dentro del Consejo Provincial. ¿Pero qué equipos militó en su carrera profesional y qué títulos ganó? Escuchemos lo que nos cuenta él mismo. Muy tarde jugué básquetbol a los 17 años, jugué en el Esmeralda Petrolero cuando había el equipo de fútbol también. De ahí vine a la capital, jugué en la selección del Ecuador. Estuve en La Salle en ese tiempo, de ahí pasé a Banco Central. Después de Banco Central pasé a la ESPE, un gran equipo que jugué, me dio mi reconocimiento. Estuve en Banco Central de Guayaquil, MLE, Barcelona, UTE. Jugué en Mabor, jugué en Portadora, sin fin, y representé muchas veces al país también. En Mabor llegó a ser cuarto a nivel sudamericano. Se dedicó 23 años a esta carrera como jugador profesional, pero ahora le preocupa que los equipos de la ciudad ya no participen en la Liga Nacional. Bueno, eso hay que preguntarle a los que son del ente de básquetbol, que son Concentración Deportiva de Pichincha. Bueno, antes, como dije yo, cuando yo jugaba en la ESPE, pasó la ESPE al sector público, al gobierno, murió el básquet ahí, entonces teníamos un ente que era la UTES, que daba mucho juego, era el único que participaba, y entonces no tenía con quién jugar, entonces desapareció la UTE. Yo creo que eso más son problemas dirigenciales. Yo creo que nos gustaría que apoyara un poco más al básquet, porque veo que estaban apoyando más a los individuales, pero sabemos que ahorita, imagínense que hace poquito se jugó contra Bolivia y que nos gane Bolivia, retrocedimos casi como 1000 años, entonces está preocupante eso. Abundante sol y estoy cansado de esperar.

Parlando de deportes, voy parlando. Porque todo lo resolveremos parlando. Una realidad. Pero hablemos más del tema del básquetbol con José. ¿Cuál es tu labor en el Consejo Provincial? Bueno, yo tengo una coordinación deportiva. Yo estoy metido en la zona suroriente, que es abarcarmo desde Tandapi hasta todo lo que es Valle, hasta Conocoto. Entonces, en mi labor estamos metidos en lo que es fútbol, baloncesto y atletismo. Entonces tenemos que hacer los campeonatos, visitar a los chicos, cómo están. Entonces se lo dota de material deportivo también para que los chicos no estén mal uniformados. Y también se le hace campeonato, porque los chicos alguna vez dicen, ¿cuándo el campeonato? Y le hacemos campeonato. Ahorita estamos en la cuarta Copa Prefectura, finalizamos el día 17 de diciembre. El periodismo deportivo le da más espacio al fútbol. ¿Esto afecta a los otros deportes? Claro, porque nosotros tenemos torneos, podamos, de la Liga Nacional, que duran 3 meses. Entonces el fútbol dura todo un año. Entonces sería bueno que nuestro baloncesto, creo que está un gran representante, que es el abogado Arévalo, de la Federación Ecuatoriana, que le dé más énfasis en que se juegue por lo menos 2 torneos de 5 meses o 6 meses. Sería muy importante para que nuestro básquetbol resurja, porque si jugamos 3 meses, tenemos 9 meses que no hacemos nada. Entonces, ¿cuál es el problema del baloncesto? La gente se dedica a trabajar, entonces yo tengo que trabajar y estudiar para ser alguien en la vida, pero porque el baloncesto no te da para vivir. ¿Qué entrenador te enseñó más y cómo definiste tu posición en el campo de juego? Bueno, yo creo que para mí son los inicios, cuando uno comienza los inicios. Yo creo que en ese tiempo estuvo Marco Sáenz, el profesor Hugo, no me acuerdo el apellido, Hugo Chica, que son de Esmeralda. Ellos para mí fueron los que me dieron la oportunidad de hacer baloncesto. A nosotros también agradecerle, porque con ellos aprendí mucho. Vamos, y una vez dije yo que venía tan lejos de Esmeralda y hacer banco, entonces me dediqué al 100% al baloncesto. Entonces el baloncesto lo hice en mi vida, porque antes había mucho apoyo, entonces ahora tenemos poco apoyo. El baloncesto ya no existe, era el segundo deporte que teníamos a nivel nacional, ahora ya no está a nivel nacional. Entonces también usted se ve reflejado, el fútbol es el primero, pero tampoco no es que vaya mucha afición. Entonces tenemos que trabajar por todas esas partes. Yo creo que tienen que hacerlo ligas profesionales, para que el deporte surja, ¿no? Porque tenemos problemas más en el colectivo. El que está mejorando más en el individual es muy importante para nuestro Ecuador. Y lo que se refiere al llegar a ser pívot, ¿cómo definiste tu posición en el campo de juego? Bueno, en ese tiempo salimos dos grandes del baloncesto de Esmeralda, que era Franklin Nazareno y yo. Entonces imagínense, éramos los más altos que había en el país. Entonces, por ser alto, te tenían que definir como pívot. Yo fui número 5 y creo que lo hice muy bien. No fui uno de los mejores, pero jugué gran nivel de básquet. ¿Cuál es la labor de un pívot? Bueno, el pívot es el número 5, que es el más fuerte, coge rebote, es el que está dentro, en los tableros, siempre está en los tableros peleando rebote, jugando rebote ofensivo y anotando, porque tú eres el hombre más alto, entonces tienes que anotar. Pero hay gente muy hábil, como los aleros, el 3, el 2 y el armador, que son muy encesta mucho de los triples. Nosotros somos de 2 y estamos adentro del tablero. ¿Cuáles son tus objetivos y proyectos a futuro? Bueno, mis objetivos a futuro, yo ahorita por lo menos ya me gradué y saqué una tecnología, que eso es lo que creíamos en el deporte. A futuro, meterme en una dirigencia de deporte, pero me gusta el baloncesto. Ahorita estoy haciendo un torneo que ya terminé en esta semana, que es el Carolinazo Basquetero, no sé si hayan visto alguna publicidad. Entonces lo que queremos es que resurja nuestro baloncesto. Entonces, como cobramos algo irrisorio, hay algunas pequeñitas empresas que nos auspiciaron con las medallas, todas esas cosas así. Pero cuando yo quise tocar las puertas estaban cerradas para el baloncesto. Eso es lo peor que se podía hacer. Y yo dije que no iba a dar ni un paso atrás, que así no me apoyaran igual iba a salir, y está saliendo muy bien el campeonato. Ahora el día sábado 3 a las 9 de la mañana tenemos la final del Carolinazo Basquetero. Me dio mucha pena de que los chicos, pongamos de los 14, 16 y 18, no vieron muchos equipos. Yo más hice el campeonato para ellos y tuve mucho más acogida con los equipos senior. Tuvimos casi 20 equipos y entonces yo más o menos tenía, para cada categoría tenía más o menos 10 equipos, más o menos 80 equipos para que jugaran. Bueno, lo importante que tocamos puertas, no la brava, siempre con documentos, documentándonos y siempre legales. Algunos cerraron su puerta, pero a los que nos dieron nos abrieron la puerta, agradecerles igual, porque mientras que yo viva, seguiré haciendo algunos torneos para que nuestra juventud salga de problemas sociales o de redes sociales que tenemos, imagínense. Entonces, vamos a trabajar para que los chicos salgan adelante y hagan el baloncesto, y conmigo no se va a morir el baloncesto. Y yo, mi idea es, si algún rato me dan la oportunidad de estar en una asociación deportiva de Pichincha, estaré ayudando como sea, como vocal, lo que sea, no importa. Pero queremos que el básquet de Pichincha no muera, así como usted dijo antes. Qué feo, qué raro que Pichincha siempre el que sacaba equipos profesionales para la Liga Nacional no te representan. Entonces imagine que nuestros jugadores de aquí de Pichincha tienen que ir a jugar a diferentes partes. Hay algunos que están jugando en el Oriente. Eso es bueno, se abren las puertas para todos los jugadores, pero necesitamos que nuestro básquet se centre aquí, porque nosotros, Pichincha o Quito, es el que hace los campeonatos a nivel internacional, y eso a nivel internacional nos están reconociendo mucho, pero ahora la sorpresa que no participamos en Liga Nacional. Seguiremos hablando con José sobre el básquetbol nacional, pero es el momento de darle paso a otro tema musical. Se viene una canción. Amor, dijimos te quiero y juramos amarnos hasta que se acabe el tiempo. Pero de este amor, amor, solo hay un recuerdo y un silencio que enfría en el alma y me está doliendo. Y sigo aquí, aún sabiendo que estoy muriendo lento, y sigo aquí mirando atrás, viviendo del recuerdo de un amor que no volverá. Y sigo aquí pensando que perdía todo el tiempo, volverás de Despacio bien. Somos más que producciones radiales. Amplificamos y producimos por el deporte y el turismo de nuestro país. Porque todo lo resolveremos parlando. Porque todo lo resolveremos parlando. Si quieres saber más, síguenos por Facebook en la cuenta Atrévete y Parlando. Y por Twitter en @AtréveParlando. Y en WhatsApp nos encuentras en el 098-4610-317. Escúchanos semana a semana. Los domingos de 12 a 1 de la tarde en Radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana son de deportes. Parlando de deportes, voy parlando. Los personajes de eso que tanto nos gusta. Su trayectoria. Preguntas, buen humor y mucho más. Parlando de deportes, voy parlando. Semana a semana por esta emisora. Nato, Rey y Nardo hablarán con las figuras del deporte ecuatoriano. Parlando de deportes, voy parlando. Los personajes de eso que tanto nos gusta. Su trayectoria. Preguntas, buen humor y mucho más. Parlando de deportes, voy parlando. Todos los domingos de 12 a 1 por los 940 de Amplitud Modulada, Radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Semana a semana, por esta emisora. Parlando de deportes, voy parlando. Porque todo lo resolveremos parlando. Acércate más y susúrrale al oído. Pregúntale y dile. ¿Lo que quiera? No solo lo que te pueda responder, parlando. No voy a dejar morir el baloncesto. Esa es una frase que nos ha impresionado de nuestra conversación con nuestro invitado de hoy. Pero, ¿qué más nos preguntó el público? Es hora de conocerlo. Así es, Nardo. Una de las preguntas que ha llegado a nuestro Facebook, Atrévete y Parlando, es... ¿Qué falta para que otro jugador llegue a una liga universitaria estadounidense, como lo hizo Jeff Escalante? ¿O en algún rato se llegue a la NBA? Bueno, ¿qué falta de que nuestros dirigentes hagan convenios con universidades, como Estados Unidos, puede ser Puerto Rico, Argentina, buen básquet, Argentina, que lo tenemos más cerca, Brasil? Entonces tenemos que hacer convenios, pero que en realidad que se vaya el jugador que tiene que irse, no tiene que irse porque es mi hijo, sino que tiene que irse por sus condiciones. Esta es la selección que hemos hecho de nuestro Twitter, @AtréveParlando. ¿Cuál fue la mejor anotación y mejor partido que realizaste durante tu carrera deportiva? Bueno, yo... Estadística, aquí en el Ecuador no tenemos estadístico, porque parece que los que vienen al baloncesto, los dirigentes son aficionados, y eso es lo malo. Me recuerdo que una vez cuando yo casi también en Banco Central hice como 40 puntos en un partido. Me acuerdo eso. Pero para mí el mejor orgullo cuando jugué en Mabor a nivel sudamericano y fui el mejor encestador con 26 puntos más o menos en la Copa Libertadores que se juega también a nivel de baloncesto. Hice 26 puntos y eso me dio mucha alegría porque hice uno de los mejores campeonatos. Y se me están abriendo mucho las puertas para ir a otros países, pero cuando... Ya listo, estaba por ahí, me se cerraron las puertas porque había, como en Argentina hubo el problema de la economía, entonces no se pudo ir. Y en Venezuela fue lo mismo cuando el presidente Hugo Chávez tuvo problemas con su país y no pude representar, reforzar a su equipo. Pero me dieron la oportunidad de estar en Piratas de Bogotá, en Colombia. Bueno, ya fue muy tarde, pero lo hice bien, ¿no? Esta llegó a nuestro chat por WhatsApp. ¿Cuál es la mejor representación que realizaste a nivel sudamericano? Bueno, cuando estaba en la selección igual, podamos, clasificamos un panamericano que fue, que me acuerdo, yo recién entrado, fue en el 88 más o menos, si no me acuerdo, cuando yo era todavía chamo. Fue lo más lindo, como yo me declaro Montubio, porque en ese tiempo en mi tierra, qué difícil era salir de mi tierra, que es Borbón, una parroquia de Esmeralda. Era difícil, nosotros cogíamos, a ustedes le llaman cachiva, nosotros le llamamos ranchera. Nos echábamos 5 o 6 horas para salir de allá, 6, 7 horas o un día para llegar a Esmeralda. Imagínate, tenías otro día de Esmeralda para llegar a Quito. Qué difícil, entonces para mí fue muy muy emocionante llegar de ser Montubio y irme a México. Y yo nunca había cogido un avión, imagínense. Yo me preguntaba a mis compañeros, ¿tú cogiste un avión? Claro, cuando yo nunca lo hice. Pero lo importante es salir de los nervios, pero esa, y representaba, porque antes nosotros teníamos estábamos entre cuarto y quinto nivel de Sudamérica. Ahora estamos noveno, creo, o décimo. Pues eso es lo peor que puede hacer. Entonces quería decir que no estamos trabajando en el baloncesto. Entonces tenemos que, la federación tiene que trabajar más, porque sí tenemos material humano, tenemos el problema, no lo sabemos trabajar. Sigue dejando tus preguntas durante toda la semana, tanto por las redes sociales o como por WhatsApp. Seguiremos seleccionando las mejores junto a tus saludos para esa persona especial. Ahora continuamos con otra composición alucinante. Thank you. los domingos de 12 a 1 de la tarde en Radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, son de deportes. Parlando de deportes, voy parlando. Los personajes de eso que tanto nos gusta. Su trayectoria. Preguntas, buen humor y mucho más. Parlando de deportes, voy parlando. Semana a semana, por esta emisora. Atrévete y Parlando son dos producciones originales que buscan mostrar más del deporte y el turismo del Ecuador. Realizamos producciones radiales con un objetivo más que comercial. Contáctate con nosotros mediante nuestras redes sociales. Facebook, Atrévete y Parlando, y en Twitter, @AtréveteParlando. Y por WhatsApp, al número 0984-610-317. Porque todo lo resolveremos parlando. Nato, Rey y Nardo hablarán con las figuras del deporte ecuatoriano. Parlando de deportes, voy parlando. Los personajes de eso que tanto nos gusta. Su trayectoria. Preguntas, buen humor y mucho más. Parlando de deportes, voy parlando. ¿No sabes qué preguntar? No, ¿y ahora qué digo? ¿Qué voy a hacer? No sé. ¿Y qué responder? ¿Qué tal te parece unas preguntas capciosas? Buenas, buenas, ya llegué. ¿Seguro que quieren que empiece con las preguntas capciosas? Con el poste de nuestro invitado yo voy a salir mal parado. Y eso que a duras penas puedo pararme. No te preocupes, viejito. José tiene muy buen humor y se ha mostrado abierto a cada una de nuestras preguntas. Ahora, espero que no te salgas por la tangente. ¿Tangente? ¿Qué es eso de la tangente? Bueno, aquí va mi primera pregunta. El otro nombre para el pívot es el de poste. ¿Alguna vez te tocó actuar como poste de luz en un teatro? Ah, bueno, creo que no llegué. Creo que eso lo hizo el africano Manute Bol, que era como un semáforo, pero bueno, si me tocaría alguna vez, lo haría, pero nunca lo fui. Bueno, siempre me dicen poste, por lo alto también la gente me dice, oye, ¿qué era? ¿No te pareció un poste? Digo, ¿qué hago yo? Entonces siempre lo tomo bien, nunca lo tomo mal, porque sabemos que uno es conocido y es una persona pública, entonces a bien o mal tenés que tomarlo a bien. ¿Y alguna vez te dijeron robafocos? Sí, incluso el señor prefecto, siempre que llega en su sabatina y dice, ahí lo tengo al chiquito Ando, ese lo atrapa para que le cambie los focos a todos. Entonces, ¿qué me toca reír? Bueno, un poquito complicado esa cosa, pero bueno, me toca. Algunas veces, oye, necesito que me cambie los focos. Digo, ay, pórtate serio, ¿cómo te va a cambiar foco? Pero bueno, esos son, uno tiene que estar, y bueno, uno agradecido porque por lo menos lo conoce en el deporte. Entonces, ¿es una ventaja ser alto en el baloncesto? Sí, es una ventaja tan grande, pues sí, puedes tener cinco pequeños y si no tienes alto, pueden ser muy buenos lanzadores, pero los altos hacen la diferencia. Los altos de la diferencia. Si tú tienes dos, tres altos, es muy importante. Vamos, yo ahorita, vamos, hablemos del basquetbol argentino, brasileño, el europeo o NBA. Soy muy pequeño, yo tenía que ser alero. Pero en nuestro Ecuador, en nuestro idiosincrasia, vemos poca gente pequeña. Y la gente que sale alta son de Esmeralda. Sí, bueno, tenemos que mejorar la raza. Bueno, tengo dos hijos y son pequeños, creo. ¿Por qué algunas veces te dicen chiquito? cuando no tienes nada, chiquito? Bueno, soy alto, pero yo le digo, algunas veces me hacen una broma aquí en el trabajo, me dicen, ¿cuál es el más chiquito del consejo? Yo le digo, Marquito. No, tú eres el más chiquito, me dice. Entonces uno tiene que estar con eso, porque siempre a los grandotes me dicen chiquito, y no es porque seamos pequeños, bueno, pues tenemos una buena estatura, pero ese es el avión, como dije antes, la idiosincrasia de nuestro país. Para aquellos que les gusta todo grande, ya escucharon las recomendaciones de nuestro invitado. Si alguna de nuestras preguntas afectó la susceptibilidad de algún oyente, les rogamos sus disculpas. Siempre pedimos disculpas porque nuestra labor es netamente informar, educar y entretener. Viejito, ¿por qué no mandas del siguiente tema musical? Pero si lo bailas conmigo, si no, no. Yo lo mando. Aunque puedo dar unos 2 o 3 pasos. Siempre me dijeron que era bueno para el zapateo. ¿Qué tal si los oyentes también me acompañan? Con esta canción. Contigo, de mujer, ágape, destápate. No te mientas, no eres hija de la sombra. Dígame, tócame, aclárame, luz de luz, vivo negro, claro, puro, ven y píntame tú. Quiero turquesa, café bambú, alma violeta, cama de azul, loca mulata, cromática, quiero tu brillo, quiero tu. Somos más que producciones radiales. Amplificamos y producimos por el deporte y el turismo de nuestro país. Porque todo lo resolveremos parlando. Porque todo lo resolveremos parlando. Si quieres saber más, síguenos por Facebook en la cuenta Atrévete y Parlando. Y por Twitter en @atreveteparlando. Y en WhatsApp nos encuentras en el 098-4610-317. Escúchanos semana a semana. los domingos de 12 a 1 de la tarde en Radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Son de Deportes. Parlando de deportes, voy parlando. Los personajes de eso que tanto nos gusta. Su trayectoria. Preguntas, buen humor y mucho más. Parlando de deportes, voy parlando. Semana a semana, por esta emisora. Atrévete y Parlando son dos producciones originales que buscan mostrar más del deporte y el turismo del Ecuador. Realizamos producciones radiales con un objetivo más que comercial. Contáctate con nosotros mediante nuestras redes sociales. Facebook, Atrévete y Parlando, y en Twitter, @ Atrévete Parlando. Y por WhatsApp, al número 0984-610-317. Porque todo lo resolveremos parlando. Parlando de deportes, voy parlando, porque todo lo resolveremos parlando. Somos más que producciones radiales. Amplificamos y producimos por el deporte y el turismo de nuestro país. Porque todo lo resolveremos parlando, porque todo lo resolveremos parlando. Si quieres saber más, síguenos por Facebook en la cuenta Atrévete y Parlando. Y por Twitter, en @ Atrévete Parlando. Y en WhatsApp nos encuentras en el 098-4610-317. Escúchanos semana a semana. Poco a poco caen las gotas en el río. Así, poco a poco vamos llegando al final de nuestra programación. Antes de terminar, José, ¿cuáles son los consejos para jóvenes basquetbolistas con el fin de que no desperdicien su talento? Bueno, no a los jóvenes, sino a los dirigentes, porque el problema es que los chicos, vamos, yo tengo un hijo que tiene 17 años y ya se graduó del colegio, y ¿a dónde va a jugar? A ningún lado. Entonces, ¿por qué no tenemos clubes? Entonces los clubes que hay ahora son fantasmas, ¿sí? Entonces, ¿qué hacen los chicos ahora? Tienen que ir a estudiar o a trabajar. Entonces, eso es lo que no queremos, por lo menos meter el baloncesto, por digamos, una de las universidades que está abierta ahora, que es la San Francisco, tiene el básquet, pero juega a nivel universitario, pero no a nivel profesional. Entonces, en cambio, usted sí lo hacía antes, pero ahora ya no, pero también lo hace a nivel universitario. Entonces, hay que aprovechar, los chicos de ahora tienen que aprovechar la universidad que hay, que te están dando beca al 100%, y estudiar y hacer baloncesto hasta que se gradúen, porque así como estamos ahora no pueden ser profesional. Tenemos que buscar equipos o las federaciones. Bueno, también la economía del país no está para... Les toca jugar en este caso a equipos de otras provincias. Vemos a muchos pichinchanos en Juan de Ibarra con el Pirata, más o menos, creo que es el grupo que está allá. Sí, el Pirata, bueno, sí están algunos ahí, pero son los que creo que no están estudiando, son los que están jugando, pero los que están estudiando, ahora yo pregunté a algunos chicos, ¿qué van a hacer? Bueno, yo aquí el básquet, lo que haré es estudiar y jugar en la universidad de básquet. Entonces ya no piensan jugar en profesional, porque no hay equipo de profesionales aquí en ninguna parte del Ecuador. Hay equipos profesionales como lo había antes. Entonces, antes teníamos San Pedro Pascual, Banco Central, teníamos UTE, teníamos ESPE, Liga. Entonces, algunos equipos teníamos algunas opciones, pero ahora no tenemos. Ahora, ¿qué estamos mirando? Y dicen los chicos, tengo 17, 18, cumplo 18, ¿y a dónde voy a jugar en equipo de profesional? No hay. Los invitamos a los dirigentes a que apoyen a esto, a este deporte. Sí, exactamente. Yo creo que ahora, y caerse muerto, porque la ciudad que juega más básquetbol se llama Quito, ¿sí? La que juega más basquetbol, y hay más campeonatos barriales que profesionales. Entonces, los barrios no están ganando a las federaciones de Ecuador, a las asociaciones, porque ellos están haciendo más básquet, están ayudando más, igual es pagado, pero están ayudando más que las federaciones. Tal vez sea el momento más triste en de despedirnos, así que agradecemos a nuestros oyentes online y a todos los que nos han escuchado por la 940 de amplitud modulada. No se olviden de escucharnos la próxima semana en el mismo horario y por las mismas estaciones radiales. Que la pasen bien. Futbolistas, técnicos, nadadores, basquetbolistas y demás fueron parte de este Parlando. Escúchanos la próxima semana. Aquí, por esta prestigiosa emisora.